El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde. En estos momentos, en esta gran ciudad de México, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy, lunes 15 de mayo de 2017, estamos en la semana 20, ya han transcurrido 135 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 27 grados centígrados, un calorcito, mire, agobiante. ¿Se espera lluvia? Sí, por supuesto, la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 15 minutos. Temas del día de hoy. Se celebra el 15 de mayo a todos los maestros, a los mentores, a los docentes. El presidente de la República hizo una reunión ahí en Los Pinos, donde festeja el Día de los Maestros. ¿Qué otra cosa se festeja el día 15 de mayo que no ha tomado en cuenta el señor presidente Enrique Peña Nieto y que los mexicanos hemos dejado en el olvido? Se ha ido pasando de la memoria y poco a poco se ha ido perdiendo. Pues un 15 de mayo de 1867 en Querétaro, se tomó la ciudad de Querétaro y se conmemora la victoria de la República. ¿Qué representa esto? Pues lanzar de territorio mexicano al ejército francés que invadió e impuso a Maximiliano en el año de 1862 como emperador, como el segundo emperador mexicano, ya en esos tiempos, en 1862. 5 años prácticamente duró en el imperio Maximiliano. El 15 de mayo de 1867, con la toma de Querétaro, el sometimiento del general Miramón, y asimismo de Maximiliano, del emperador, que posteriormente sería fusilado en el Cerro de las Campanas, allá en Querétaro, el 19 de mayo de 1967. ¿Qué representa precisamente la expulsión del ejército francés de territorio mexicano? La independencia de México, el sometimiento que había sido del yugo europeo es rechazado y nuevamente recupera la República. La República representada en ese tiempo por el presidente Benito Juárez García, que había recorrido prácticamente toda la República Mexicana en su carruaje, en ese legendario carruaje donde llevaba los documentos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que representaba el gobierno mexicano, y hizo un recorrido itinerante por toda la República. Esto es lo que representa realmente el 15 de mayo. Después se empalmó este festejo de los docentes, de los maestros, y que es al que se le da primordial importancia. El señor presidente Enrique Peña Nieto, hoy, en Los Pinos, vuelvo a repetir, recuerda a los maestros, pero se olvida de esta gran batalla que se realizó precisamente en la ciudad de Querétaro. Tomada la ciudad de Querétaro el 15 de mayo, sometida a asedio durante más de 3 meses, y el general Mariano Escobedo es el que dirigió las acciones para después de más de un mes de sometimiento en cuanto a que no permitían entrada ni salida de esta ciudad de Querétaro, someter y vencer al ejército imperial. Déjeme decirme que el ejército mexicano en ese tiempo, conformado por más de 40 mil hombres, enfrentó a 10 mil, se dice, 10 mil soldados franceses, que eran los que comandaba Maximiliano, que se fue a refugiar precisamente a Querétaro por tener condiciones para la defensa, y las muertes fueron más de 9,800 soldados franceses. Prácticamente los exterminaron. Las bajas mexicanas del ejército mexicano representaron 2.500, 2.600 hombres en esta toma. Hay que tomar en consideración que es uno de los días emblemáticos para la República Mexicana, que conforma el nuevo federalismo. Dejando este punto, déjeme decirle que hoy vamos a platicar con el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y vamos a platicar también con el diputado Jorge Ramos Hernández. Los temas que vamos a ver con ellos y con Juan Carlos Zárraga Sarmiento es esto de la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque en estos días el ejército mexicano ha sufrido ataques severos, fuertes, en cuanto a la institución. Se dice que son violadores de los derechos humanos. Los mismos miembros del ejército mexicano han exigido al Congreso de la Unión y al Ejecutivo que se les dote de una ley, de un reglamento, de elementos que les permitan llevar y conducir su actuación. En lo que realizamos los enlaces, si me permite, vamos al punto crítico de la noticia. Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, encabezado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se reúne para analizar la situación de violencia en Tamaulipas. Periodistas retenidos y asaltados ayer en Guerrero mientras realizaban una cobertura de los narcobloqueos registrados en la región de Tierra Caliente exigen al presidente Peña y al gobernador Héctor Astudillo dejar de ser omisos y garantizar su seguridad. Declaran inocente a Elba Esther Gordillo en 2 de los 3 procesos que se siguen en su contra, según informa su abogado Marco Antonio del Toro. Durante este sexenio, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha recibido 1.730 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública tras las negociaciones salariales de 2013 a 2016. Difunden audio con la presunta instrucción del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, de retener credenciales de elector a los beneficiarios del programa de seguro alimentario. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues déjeme comentarle que Elba Esther Gordillo, en este encierro que mantiene la privación de su libertad en un hospital de la Ciudad de México, bueno, pues viene operando, no ha parado la señora Elba Esther Gordillo, la otrora líder del magisterio, y viene operando en cuanto a la campaña del Estado de México. Se dice, fuentes allegadas, muy cercanas a Elba Esther Gordillo, que ha llegado a un convenio con Andrés Manuel López Obrador y con la profesora Delfina Gómez en cuanto a brindar el apoyo de 250 mil votos del magisterio ahí en el Estado de México para impulsar la gobernatura y en las elecciones darle el gane a Delfina Gómez. ¿Cómo la ve usted? Elba Esther Gordillo ahí trabajando con Andrés Manuel López Obrador. Había dicho Andrés Manuel López Obrador en 2006 que con Elba Esther Gordillo ni a la puerta porque le robaba la cartera, ¿no? Bueno, pues ahí están las cosas. Vamos a Presidencia de la República. En nuestro recorrido por el ámbito federal, el presidente Enrique Peña Nieto, como le adelantaba, conmemora el Día del Maestro. La información la tiene Marta Oliva Obeso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Para informarles que, con motivo del Día del Maestro, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, felicitó desde Los Pinos a todos los maestros de México. Ante representantes del Magisterio Nacional y acompañado del secretario de Educación Pública, el presidente destacó que en México se tiene una ruta clara para transformar el presente y con ello alcanzar un futuro de éxito y prosperidad, y aseguró que esa ruta es la educación de calidad. Ruta que es la que se propone en el nuevo modelo educativo, el cual contempla que para el próximo ciclo escolar se dé inicio al programa Aprende 2. En su primera fase, este programa contempla que en 3.000 escuelas se promueva la educación digital, tanto en los maestros como en los alumnos. El presidente de la República reiteró que en el modelo educativo se reconoce a los maestros como clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es muy importante impulsar la formación y la capacitación de los docentes. En esta ceremonia de festejo del Día del Maestro, Enrique Peña Nieto anunció que se lanzará el Premio Nacional de Innovación Educativa Jaime Torres Bodet, el cual se otorgará a maestras y maestros que en forma destacada impulsen prácticas pedagógicas que mejoren el aprendizaje de los alumnos. De esta forma, el jefe del Ejecutivo destacó el desempeño de los maestros, a quienes felicitó luego de destacar que su labor es fundamental para el desarrollo y el futuro de México. Informó para El Punto Crítico Marta Obeso. Bueno, y en el Senado de la República, ahí está nuestro compañero y amigo reportero Francisco Montaño. Miguel Barbosa propone a la Comisión Especial que investigue la corrupción política de funcionarios en el robo de combustible. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, propondrá el miércoles una comisión especial bicameral que investigue la corrupción política de funcionarios en el robo de combustible. Existen datos de que varios servidores públicos y empleados de Pemex no solo no han actuado para evitar, contener y perseguir el robo de hidrocarburos, sino que están abiertamente coludidos con los grupos delincuenciales que se dedican a esta actividad ilícita, denunció el senador en conferencia de prensa. Abundó que ante la inminente celebración de un periodo extraordinario, es importante que se apruebe la creación de una comisión de diputados y senadores que permita conocer los actos de corrupción que favorecieron el crecimiento de este delito. Barbosa afirmó que el periodo extraordinario podría ser convocado en la primera quincena de julio, una vez que transcurran las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. El senador se pronunció a favor de que en el periodo extraordinario se apruebe también la minuta de la Cámara de Diputados que aumenta las penas mínimas para sancionar el robo de hidrocarburos. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Estamos al pendiente. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados declara el Partido Acción Nacional que están listos para iniciar el desafuero de Eva Cadena Sandoval, ex candidata de Morena a la presidencia municipal en las Chuapas, Veracruz. Como también al diputado priista y ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá. La información la tiene Diego Rivero. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se declaró lista para iniciar el proceso de desafuero contra Eva Cadena Sandoval, ex candidata de Morena a las Choapas, Veracruz, así como también al diputado priista Tarek Abdalá Saad. El coordinador de esta fracción, Marco Cortés Mendoza, manifestó que Cadena Sandoval representa la punta del iceberg de la corrupción y engaños en los que ha estado involucrado el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Señaló que una vez iniciado el proceso de solicitud de desafuero, la sección instructora tiene 60 días hábiles para emitir el dictamen, buscando con ello contribuir al esclarecimiento de las acusaciones en contra de la diputada del Congreso de Veracruz. El panista indicó que su partido comenzará la discusión de la solicitud de desafuero con el ánimo de respetar el derecho de audiencia de la legisladora para que pueda argumentar los elementos que crea convenientes para su defensa. Respecto al caso de Tarek Abdalá, quien tiene abierto un proceso de desafuero por el presunto desvío de 23 mil millones de pesos, Cortés Mendoza comentó que la sección instructora ya tiene vencidos los 60 días hábiles para emitir su resolución y que el PRI ha obstaculizado el dictamen y exhortó a que sea sometido a la consideración del Pleno. El coordinador panista Marco Cortés exigió compromiso y congruencia de todos los grupos parlamentarios para emitir el dictamen que corresponda para Eva Cadena y Tarek Abdalá. Dos expedientes abiertos actualmente para dos legisladores amparados en el fuero constitucional, uno de Morena y otro del PRI, casualmente en ambos casos acusados de corrupción, finalizó Marco Cortés. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es la información del ámbito federal. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Este domingo fueron cateados e incautados 2 ranchos de la localidad de Zacatepec, propiedad de Antonio Martínez Fuentes El Toñín, líder del robo de combustible en la zona del Triángulo Rojo en Puebla, en el que se hallaron 16 vehículos, varios de ellos de lujo, y 7 tractores. En ocasión del Día del Maestro, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, pidió a todos los oaxaqueños, pero en especial a los padres de familia, reconocer, apoyar y defender a los educadores que se capacitan integralmente y con fortaleza luchan contra corriente para llevar a los niños una educación de calidad. Y finalmente, Tabasco ocupa el primer lugar entre las 10 entidades que en la última semana reportó incremento en enfermedades diarreicas agudas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Mire, y la comisión ambiental de la megalópolis anuncia que para mañana se va a implementar la fase 1 de contingencia ambiental, por lo cual no podrán circular los hologramas de vehículos 1 y 2. Tómelo muy en cuenta, porque ya ve que las autoridades se ponen muy estrictas, le retiran el vehículo y les meten una multota del tamaño del mundo. Vámonos al estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, declaró María Eugenia Rodríguez Mendoza, vicepresidenta del FEPADE en la entidad, que Veracruz se ha convertido en el primer lugar a nivel nacional en la Comisión de Delitos Electorales. Los detalles los tiene nuestro compañero y amigo Sergio Lara, reportero desde el estado de Veracruz. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, ha recibido alrededor de 200 denuncias en la entidad veracruzana a lo largo del actual proceso, informó la representante de dicha dependencia federal en Veracruz, María Eugenia Rodríguez Mendoza. Añadió que el delito más denunciado en el estado es el llamado turismo electoral, el cual se presenta constantemente en las localidades limítrofes con otros estados, donde es fácil que lleguen personas de otros municipios para intentar registrarse y votar durante un proceso determinado. Quiero comentarles que el estado de Veracruz es el primero a nivel nacional en la Comisión de Delitos Electorales. Tenemos una incidencia del 3.8. Eso significa que no hay retroceso, sino que al contrario, se continúa cometiendo esta clase de delitos electorales. El delito electoral con más comisión en el estado es el turismo electoral. La funcionaria federal refirió que los ilícitos que le siguen en incidencia son el de condicionamiento de programas sociales y la compra de votos. Asimismo, recordó que ningún orden de gobierno puede forzar el voto para mantener apoyos a los ciudadanos, ni tampoco alguna organización puede intercambiar la credencial de elector por algún tipo de pago. El punto crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Y de Veracruz nos vamos a Baja California. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Ella conduce un espacio radiofónico en Baja California y es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos informa que el gobernador de ese estado, Francisco Vega de la Madrid, bueno, anunció subsidios por 405 millones de pesos para apoyar a aquellas personas que tienen altos costos en el pago de energía eléctrica. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Eduardo? Colega, amigo, muchas gracias, buenas tardes a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto, Eduardo, como tú sabes, Mexicali, capital de Baja California, ha sido calificada como la ciudad con las más altas temperaturas registradas en nuestro país. En verano, esta ciudad fronteriza rebasa los 50 grados centígrados, aunque cabe precisar, Eduardo, que entre la humedad de la zona y la temperatura del aire, la sensación térmica puede llegar a los 60 grados centígrados. Así vivimos acá. Bueno, pues ante esta situación, como cada año, ya se anunció hoy la buena noticia del subsidio para beneficiar la economía de las familias mexicalenses. Y esto es pues por el anuncio del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, que suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad a efecto de garantizar el apoyo especial por un monto, como bien dijiste, Eduardo, estimado en 405 millones de pesos para el periodo que comprende del 1 de mayo al 31 de octubre. El mandatario estatal, bueno, pues se menciona que de acuerdo a la petición de la ciudadanía que reside en Mexicali y derivado de las altas temperaturas que se registran durante el verano, pues se da este nuevo convenio, como cada año, el correspondiente a 2017, y este apoyo busca favorecer principalmente, Eduardo, cabe aclarar, a las personas de menores ingresos, es decir, será aplicable para usuarias y usuarios de la tarifa para el servicio doméstico 1F, que no rebasen los 2.500 kilowatts hora. Este acuerdo fue suscrito por el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, junto con el gerente de la CFE, Ernesto Vidal Valenzuela, y estuvieron presentes el secretario general de gobierno y el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, y esta es una, pues es una tranquilidad, de alguna manera, Eduardo, las familias con viviendas de interés social y de interés medio incluso, pues pagamos muy altas temperaturas porque no se puede vivir prácticamente sin este apoyo de la refrigeración, del ya sea coolers, aires acondicionados o ventiladores al menos, ¿verdad? Pero realmente son insuficientes. Son temperaturas verdaderamente altas, Eduardo. Sin lugar a dudas, ¿qué temperatura tienen el día de hoy allá en Mexicali? Fíjate que hoy bajó, desde ayer bajó la temperatura, está corriendo el viento y hoy alcanzamos solamente los 36 grados centígrados. Nada más. Pero además apenas estamos en mayo, ya empezó el subsidio, pero ya julio y agosto pues ya oscila entre los, digamos, los 47, 48 y 54 aproximadamente, 53 grados. El uso de aire acondicionado y ventiladores obviamente es necesario. ¿Es suficiente con este subsidio que se está dando y con estos montos? Porque 2.500 pesos de tarifa bimestral pareciera que nada más van a apoyar a aquellos que no tienen aire acondicionado ni ventiladores, ¿no? Fíjate que la verdad es que la mayor parte de las familias, salvo raras excepciones, tienen al menos un cooler, que es este sistema de refrigeración con base en agua y paja, zacate que le llaman acá, que no es tan recomendable para la salud. Sí, lo que hace es que humedece el aire caliente, ¿no? Y da la sensación de frescura, pero realmente no enfría. Es correcto. Y la verdad es que, mira, el subsidio es, como dijimos, cuando no rebases la tarifa de 2.500 porque kilowatts hora, porque entonces querría decir que es una residencia para familias de otro tipo o de otro nivel de ingreso socioeconómico, por un lado. Por otro lado, bueno, Te aclaro y me permito comentarlo con el público, que acá los recibos de la luz no son bimestrales, son mensuales. ¡Ándale! Entonces, bueno, pues eso te puede dar una idea de que aquí, ahorita en mayo, que ya desde abril tuvimos que prender los aparatos de refrigeración, pues en una, digamos que en un departamento o habitación o casa habitación de interés medio, de dos recámaras, una mini estancia y una cocineta, ni siquiera una cocina aislada, ¿verdad? Ajá. Separada del resto del cuarto de la sala comedor, pues está consumiendo promedio, digamos que en este último mes, que todavía no empieza el calor, unos 1.500, 1.400 pesos. O sea que los sueldos allá, Marta Eugenia, tienen que ser para pagar por lo menos un 30% de lo que se recibe en consumo de energía eléctrica, ¿no? Porque por lo que me estás platicando, por lo menos 3.000 pesitos se van a ir a ese gasto. Pues en una casa ya, en una vivienda de interés medio, sí, de interés social menos, y ahora con la modernidad de los aparatos, antes se acostumbraba a la gente que podía tener, que solo podía tener cooler, bueno, pues tenía un cooler ayudada con ventiladores. Después se acostumbró durante muchos años estos aparatos de refrigeración de paquete, que le llaman, que se ponen en el techo de una vivienda y que pueden ser de 1, 2, 3, 4 o 5 toneladas, claro, dependiendo de lo pequeño o grande de la vivienda. Pero ya ahora con estos famosos mini splits, pues también nos invita al ahorro, porque entonces si yo estoy hoy aquí pasando al aire con Eduardo Ramos Fuster en el Punto Crítico, solo tengo prendido el mini split de esta área de la casa, de tu casa, de la sala, y los mini splits de las habitaciones están apagados, ¿verdad? Entonces esto también genera una cultura del ahorro, pero claro, tienes que tener el dinero suficiente para poder invertir y tener ese tipo de refrigeración o de aparatos. Pero definitivamente, pues esta es una de las zonas llamadas de zona de vida cara, y sí, pues es una, en el verano, que ya sabemos que no es solo julio y agosto, empieza desde abril, empezó el calor, y a veces el año pasado nos fuimos hasta octubre con altas temperaturas, claro, no de 50 y tantos grados, pero sí de 40 y cúbole, como digo yo, y todavía septiembre y octubre con mucho calor por acá, Eduardo. Pues pesadas las temperaturas. Mira, sin embargo, bienvenido este apoyo, este subsidio, por poco que sea, ¿no? Dice el dicho que algo es algo, dijo un calvo. Ayuda mucho, y la verdad es que las autoridades estatales son muy sensibles a ello, pero las federales no, y yo me permito comentar contigo, Eduardo, algo que ya hemos platicado en otro momento, que presidentes van, presidentes vienen de la República, igual que gobernadores, igual que municipales en otros, alcaldes en otros aspectos, pero las tarifas eléctricas son competencia de la Federación. Aquí tuvimos un presidente, bueno, en México tuvimos un presidente de la República que se decía de Mexicali, Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque él llegó aquí a los 4 años, 5 años de edad, se siente en Mexicali, creció, estudió y se formó en Mexicali, pero pues no hizo nada, y créeme que fue uno de los de las personas que más pudo haber hecho, porque él vivió en carne propia, y viniendo de una familia de condición humilde, como fueron sus respetables padre, madre, etcétera, que por cierto, su madre fue profesora, bueno, hoy día del maestro, y la verdad es que no hacen nada, Eduardo, no hay voluntad política para esta parte. Muchas veces llegan al poder y se olvidan de sus raíces. Muchísimas gracias. Eduardo, eso sí no les falta. También se les va. Muchas veces prometen y nada. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, desde Mexicali, Baja California. Saludos a la auditoría, hasta pronto. Vámonos del norte de la República al sur. Allá en Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El ejército mexicano en Oaxaca respalda diferentes acciones. Tú tienes los detalles, Gisela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio, y efectivamente el comandante de la octava región militar en Oaxaca, José Alfonso Duarte Mújica, reiteró este respaldo, este apoyo a las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, en las que elementos militares que perdieron la vida en Puebla, pues que ya hicieron defendiendo, lo dijo él, un bien de la nación, y que solo respondieron de forma gradual y proporcional a los ataques que enfrentaron. rechazó que el ejército mexicano realice de manera consecutiva ejecuciones extrajudiciales, luego de informar que las Fuerzas Armadas también custodian ahora las instalaciones del Pemex y han detectado, al menos en el estado de Oaxaca, 17 tomas clandestinas donde se realizaba el robo de este hidrocarburo. Y en ese marco, bueno, pues él también comentaba, además del respaldo, pues que el ejército mexicano continúa con el combate ya a los estupefacientes. En el caso de Oaxaca, reconoció que se ha disminuido la siembra de marihuana, pero esto es básicamente porque dice se ha legalizado la droga en Estados Unidos, que es el principal demandante de este estupefaciente o esta droga. Sin embargo, se ha incrementado en la entidad la siembra de amapola, por lo que continuarán como recorridos para su destrucción, detección y destrucción. Y finalmente externó que la población oaxaqueña pues va a contar con el apoyo siempre de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, como es a través del Plan BN3, que ya se ha reunido con autoridades municipales, estatales y federales, pues ya inició prácticamente todo lo que se refiere a las lluvias, a los huracanes, a los ciclones, y que ellos ya están listos y preparados para apoyar a la población, además de que han instalado también ellos, en apoyo a la población más pobre, más vulnerable, más marginada, 51 comedores comunitarios en los que estarán apoyando a estas familias de escasos recursos. Ese reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Gisela Ramírez, desde el Estado de México. Muy completa la información. Gracias y sobre todo por tus comentarios. Vámonos al centro de la República. Ahí está nuestra compañera Gaby Hernández, reportera y colaboradora del Punto Crítico. Nos reporta las actividades de los candidatos a la gubernatura del Estado de México. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que esta mañana el candidato del PRD, Juan Cepeda, se comprometió con policías, peritos y ministerios públicos a cumplir con un pliego petitorio de 10 puntos que le hicieron llegar, pero el documento fue enunciativo y no limitativo. Por eso dijo que lo van a ir complementando para que una vez que se gane de manera real y responsable y por primera vez en casi 90 años, se les pueda garantizar un mejor sueldo, una verdadera capacitación, equipamiento y los satisfactores en toda su área laboral, para que con reciprocidad podamos darle responsabilidades y que sus resultados los mantengan en la corporación y así depurar los cuerpos. Esto lo dijo el candidato del PRD, Juan Cepeda, Eduardo, y bueno, también agregó que pondrá en marcha un plan de vivienda para policías, pues tenemos que garantizar lo mínimo necesario para los elementos y sus familias. Así podrán tener un patrimonio que garantice a sus hijos un lugar digno donde vivir y que no queden presas de las grandes inmobiliarias que se han asentado en el Estado de México al amparo de los gobiernos estatales que los hipotecan por 30 o 40 años en casas construidas con 70,000 o 100,000 pesos y en las que terminan pagando más de 1,000,000 pesos. Y bueno, por su parte, pues la candidata Josefina Vázquez Mota, ella estuvo en Villa Nicolás Romero y bueno, ahí hizo una declaración, Eduardo, que dice que Delfina Gómez y Andrés Manuel López Obrador concretan alianzas con la mafia en el poder y ahora con el Baester Gordillo. Y es que, bueno, se pronunció esto en el día de la celebración del Día del Maestro y Profesores en el municipio de Nicolás Romero, en donde exhortó a los maestros a votar el 4 de junio por la libertad del magisterio. Y bueno, con una invitación a mejorar su realidad el próximo 4 de junio para que voten también por el PAN, para que el magisterio mexiquense sea libre. Esto también al exhibir la nueva mancuerna entre Delfina Gómez y el Baester Gordillo, misma que marca un retroceso para los mexiquenses y para los educadores. Josefina pidió a los maestros del municipio de Nicolás Romero no tener miedo de votar por el PAN ante las amenazas del PRI de perder sus empleos y sus logros ganados durante años. Esa es una mentira más del PRI, así lo dijo Josefina Vázquez Mota. Y bueno, de ahí, Eduardo, si me lo permites hacer un comentario muy breve de lo que aconteció el viernes pasado con la candidata de Morena, esta Delfina Gómez. Bueno, pues resulta que en el municipio de Nezahualcóyotl, en el último punto, había un grupo de 5 pequeñitas que iban a recibir a la candidata pues con un baile de hawaiano. Y bueno, pues habían sido invitadas a participar en este evento. Más sin embargo, cuando ya estaban arriba del templete, Eduardo, y a punto de iniciar su rutina de danza, fueron bajadas por gente del equipo de Delfina Gómez, porque según ellos, se le hacía tarde a la candidata. Y bueno, una de estas pequeñitas trataba de explicarle a la candidata de Morena por qué estaba ahí, con la ilusión de que las dejaran bailar.

Vimos la semana pasada en Puebla el enfrentamiento que hubo entre los huachicoleros con el ejército mexicano. Se dio la situación de que fueron atacados los miembros del ejército mexicano, una especie de emboscada. Hay que tomar en consideración que quienes son miembros de estas pandillas o grupos delincuenciales que se dedican a extraer combustible para después venderlo a precios más bajos, pues son miembros del crimen organizado, que están perfectamente coordinados, inclusive con gente de la población, tienen cámaras de videos y son avisados mucho antes de que llegue la autoridad a realizar los operativos. En esta ocasión hicieron una encerrona y abatieron, mataron a cuatro soldados del ejército mexicano. Uno de ellos se ve en el video que es asesinado arteramente por la espalda. Y posteriormente esta persona que le había disparado por la espalda, cuando es sometido, uno de los miembros del ejército, de los soldados, no se aprecia a quién, ni siquiera si es uno de los soldados del ejército mexicano, pero se presume porque los demás soldados no hacen nada. Ejecuta a este hombre. Este hombre que al parecer era el segundo al mando de la zona donde se ha extraído hidrocarburo y esta situación ha venido creciendo. ¿Qué ha sucedido con el ejército? Un arma letal del Estado mexicano que su encomienda es defender el territorio nacional ha tenido que salir a las calles a perseguir a los delincuentes. ¿Por qué? Porque la autoridad civil no ha tenido la capacidad o simplemente no ha querido hacer nada. ¿Por qué? Porque se pudiera presumir que están coludidos con los mismos delincuentes. O los delincuentes han llegado a posiciones de poder donde se han orquestado de tal manera que realizan delito tras delito. ¿Y el ejército? Bueno, el ejército ha tenido que actuar con las herramientas que apenas tiene y que apenas puede. El poder legislativo no ha dotado de un reglamento, de un protocolo de actuación debido para que sepan a qué atenerse. El día de hoy en el Punto Crítico, en el periódico El Punto Crítico, Leopoldo Mendívil publica precisamente en su columna una carta de miembros del ejército mexicano que le reclaman al general Cienfuegos, al general secretario, que los ha dejado en el abandono. Si hacen, los acusan por hacer. Si no hacen, los someten a un proceso militar porque no cumplieron con su deber. Los han puesto en un predicamento. Muchos han preferido iniciar la deserción. A tal grado se ha llegado. Juan Carlos Arragán Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, como siempre. He tratado de poner en contexto lo que está sucediendo, de la necesidad de esta ley de seguridad interior. ¿Qué opinión te merece? Eduardo, mira, como hemos comentado en el punto crítico, hay dos aspectos fundamentales que los ciudadanos tienen que tener en cuenta. Número uno, que el poder legislativo es un poder legislativo que está siendo reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley de seguridad interior debió haber visto la luz desde hace por lo menos una legislatura. Y al día de hoy sigue empantanada en discusiones de dos visiones básicamente, Eduardo. ¿Cuáles son esas dos visiones? Una visión, la que dice que no es necesario y que el ejército no debe de salir de sus cuarteles, y la otra visión que dice que es necesario tener una reglamentación bajo el actuar de las Fuerzas Armadas. Aquí el hecho real, Eduardo, es que existe corrupción en varios cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales, y eso ha permitido, entre otras cosas, el accionar de los que están ordeñando los ductos de Pemex. Y por otro lado, Eduardo, Pemex también ha estado inmersa en esa corrupción, porque es de todo sabido que en los paneles de control que monitorean los ductos, basta con que empiecen a ordeñar para que se prendan varios focos por las caídas de presión. Y aquí no hemos tenido denuncia de Pemex de esos hechos. Entonces hay colusión también por ese lado. sin lugar a dudas, Eduardo, el tema es polémico, pero la realidad se resume en dos cosas: corrupción en los cuerpos policíacos y una lentitud en el trabajo legislativo. ¿Se podría presumir que en las altas esferas políticas hay delincuentes, funcionarios públicos que están apoyando a estos huachicoleros? Inclusive comentaba Vladimir Galeana también en su columna del día de ayer en el periódico El Punto Crítico, que en Puebla específicamente Rafael Moreno Valle simplemente solapó y consintió a estos grupos criminales que proliferaron de una forma pavorosa en el estado. ¿Cómo lo ves? Ha habido omisiones graves, Eduardo, de las policías municipales y estatales. Y aquí hay un hecho importante, Eduardo, que ya varios comentaristas como Vladimir, como tú, como Leopoldo, han señalado. Número uno, por donde corren los puntos de Pemex es zona federal. Y en esa zona federal hay un cierto valor de metros hacia la izquierda y a la derecha, una franja en la cual se define que esa zona, por correr ahí ductos de Pemex, son zonas federales. Bajo ese argumento, Eduardo, muy falaz, gobiernos estatales como el de Puebla, de Moreno Valle, se han salido por la tangente y no han atacado de fondo el problema. Y por otro lado, el gobierno federal no ha tenido la previsión para inhibir a estas personas que están ordeñando. Es de todo sabido, Eduardo, que Pemex sabe en qué momento lo están haciendo. ¿Por qué no en ese momento denuncian y actúa en consecuencia el ejército o la policía? Hay colusión, Eduardo, a diferentes niveles, y hay omisiones muy graves. Bueno, pues ahí está el comentario y el análisis de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Te agradezco mucho por la información, sobre todo por tu opinión y tus comentarios, siempre puntual, Juan Carlos. Y comentábamos al respecto de todo esto que ha venido sucediendo en tema de inseguridad a nivel nacional. La Ley de Seguridad Interior simplemente no ha corrido, no ha procedido. Se dice que la Cámara de Diputados es la que tiene que analizarlo y de ahí mandarlo a la Cámara de Senadores, pero simplemente no se ha hecho nada. En la actualidad, el Ejército Mexicano no cuenta con un reglamento donde se especifique qué sí puede y qué no debe hacer. Esta circunstancia ha llevado a los militares a sentirse abandonados al reclamo que le han hecho al secretario general Cienfuegos en cuanto a que los están dejando en estado de indefección. Nuevamente repito, los militares son enviados a realizar operativos y cuando llegan al operativo, si detienen, si anulan al enemigo, bueno, se les van encima los derechos humanos. Y si no lo hacen, se le va encima esta parte que hay dentro del Ejército Mexicano en cuanto al juicio que les realizan a los militares por incumplimiento del deber. ¿Qué hacer? Imagínese que usted es un soldado, es un militar y se enfrenta a esta situación. ¿Qué preferiría? ¿Correr? ¿Huir? ¿Abandonar? Así ha sucedido. Han empezado las deserciones dentro del plantel militar en la institución. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados por sus comandantes. El día de hoy ya tenemos en la línea al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Bien, fíjate que te buscamos porque queremos entender un poco qué es lo que está sucediendo. Esta institución fuerte como es el Ejército Mexicano se ha visto seriamente vulnerado por las acciones que se tienen en el ámbito civil. La obligación del Poder Ejecutivo es garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos en todos los órdenes, tanto jurídica como personal. Y sin embargo, no se ha cumplido con esto. Cada vez vemos que las policías son más corruptas en todos los órdenes de gobierno y han tenido que llevar una fuerza letal a las calles para combatir a todos estos grupos de criminales ya fuertemente organizados y fuertemente armados. ¿Cómo entender el contexto y hacia dónde deberíamos ir, doctor Raúl Benítez Manaut? Bueno, mira, ciertamente la situación de la violencia en el país es muy compleja. El poder de los grupos criminales ha crecido de forma notable y por ello el gobierno ha decidido involucrar a los militares, tanto los del ejército como los de la marina, en el combate a estos grupos criminales altamente organizados, que básicamente son de narcotráfico, pero también hemos visto que realizan otras actividades. En este caso, la opinión pública tiene muy presente el tema del robo de gasolina, que es un problema muy grave en el actual gobierno. Antes ese problema no estaba con este nivel de gravedad. También hay problemas de secuestros, extorsiones, etcétera. Pero estos grupos criminales altamente organizados, en el caso del robo de la gasolina, tienen necesariamente que tener ayuda de autoridades políticas e incluso de funcionarios y empleados de Pemex. Ahora bien, con el tema de los militares actuando contra ellos, los militares pues están acostumbrados a entrenarse para la guerra, pero al enfrentarse a grupos criminales civiles y no haber una legislación clara en cómo tratarlos, si se tratan como enemigos de guerra o si son ciudadanos y tienen derechos humanos, entonces ahí hay un enfrentamiento muy grande entre tácticas militares y la legislación existente en relación a los derechos humanos. Ciertamente, si un militar le dispara a alguien que está ya desarmado y sometido, eso es un acto violatorio de un derecho humano. Pero esto no quiere decir que esta conducta sea generalizada, pero efectivamente no hay clarificación legal de qué está pasando con las tácticas y con los objetivos de las Fuerzas Armadas cuando les ordenan combatir el crimen organizado. ¿Cómo podría hacer el ejército mexicano para tener una actuación que no viole derechos humanos cuando están entrenados como fuerza letal y obviamente su instrucción es abatir, eliminar al enemigo? No, su función no puede ser eliminar al enemigo porque no es una guerra y son mexicanos, son civiles. Su función debe ser someterlos y ponerlos a disposición de la ley. Entonces, tienen que estar entrenados para que eso sea posible. En la medida de lo posible, ellos tendrían que someter a las gentes sin disparo de armas de fuego. Pero efectivamente los criminales a veces están en grupos muy bien organizados, tienen gran capacidad de fuego y atacan. Cuando el ejército, la policía o la marina están siendo atacados, ahí no hay problema, es legítima defensa de un soldado, de un batallón. El tema que aquí cuando se está discutiendo es cuando ya está sometido un criminal, que en vez de ponerlo a la justicia, aquí nosotros vimos un video de un soldado disparándole a un tipo sometido en el piso. Son dos cosas diferentes. Sí, en la cabeza, un asesinato artero, ¿no? Hay que verificar legalmente esto, ¿no? Ahí obviamente el militar que haya realizado esa acción pues va a tener que ser sometido tanto a la justicia civil como a la militar, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, ¿qué ha sucedido con el ámbito civil? ¿La responsabilidad de los gobernadores de los estados, de los presidentes municipales, del mismo presidente de la República en el ámbito federal, ha decaído de tal manera que hasta la fecha no se ha incrementado la fuerza policial o la fuerza operativa en ningún solo elemento? Sí, ese es un gran déficit que tiene el actual gobierno, que no le ha dado potenciación a la Policía Federal. La Policía Federal está bien entrenada, la Policía Federal es un proyecto muy, muy positivo. Que inclusive se había tomado del ejército, ¿no? Se había tomado un gran número de elementos para conformar esta Policía Federal. Exactamente, o sea, la Policía Federal tiene un proyecto que debe de ser potenciado, sin lugar a dudas. El problema es que aquí se involucran intereses políticos. Muchas veces el presupuesto que se destina para apoyar los programas de profesionalización policíaca para muchos municipios se lo roban los gobernadores, se lo roban los presidentes municipales y no se usan para lo que deben de ser usados, y no hay una profesionalización uniforme de todos los cuerpos policíacos. La Policía Federal es un cuerpo unificado, es la segunda policía en tamaño más grande del país. La primera policía más grande del país tiene el doble de elementos de la Policía Federal, es la Policía de la Ciudad de México, que sí tiene un mando único y se divide en 16 delegaciones. Es una policía que también tiene problemas de operación, pero que en general funciona decentemente dadas las circunstancias. porque hay muchos problemas de delincuencia en la Ciudad de México, pero se han comportado debido al tamaño de los recursos que tiene razonablemente bien. La Policía Federal también tiene muchos éxitos, pero no tiene el número suficiente de cobertura y se tiene que ampliar toda su capacitación. Y ahí es donde entra el factor militar. Los militares deberían de apoyar la profesionalización de la policía, que de hecho eso se estaba haciendo, entrenándolos, etcétera, y dejar que poco a poco queden en manos de los policías federales las labores de policíacas, aunque sean complejas, contra el crimen organizado. La Policía Federal tiene gente capacitada para combatir al crimen organizado, pero no tiene la cobertura suficiente. El Ejército tiene 52,000 hombres haciendo labores de seguridad pública y combate al crimen organizado. La Marina tiene 15,000. Entonces eso quiere decir que hay que entrenar pues, alrededor de 70,000 hombres más y meterlos a los cuerpos policíacos para que esto empiece a desmilitarizarse. Bueno, por lo pronto el término va a ser muy largo y la seguridad se requiere ya, ¿no? Bueno, sí, es un reclamo. Lo que pasa es que ahora le están reclamando al gobierno seguridad, pues claro, se acercan las elecciones y sí se ha deteriorado la situación de seguridad del país. Pero ello se lleva un rezago de más de 30 años, ¿no, Raúl? Hay más, porque yo creo que la Policía Federal debió de haber nacido mucho antes. Nació en el 99 como Policía Federal Preventiva y luego cambió su ley para ser una Policía Federal nada más, así de contención. Pero esa Policía Federal debió de haber nacido en los años 60 o en los años 70, cuando el país estaba creciendo y la complejidad urbana y los crímenes de alto impacto estaban creciendo. Ahí debió de haberse creado la Policía Federal. Es una gran irresponsabilidad de los gobernantes que tuvo México en los años 60, 70 y 80 no crear a la Policía Federal, y estamos heredando el rezago y que se creó pues hasta muy recientemente. Ahora, los policías federales no tienen la culpa de lo que está pasando. Ellos hacen lo que pueden. Claro que también necesitan un entrenamiento adecuado y en algunos casos lo tienen, en otros casos pues tratan de sacar policías pues como pueden. Hay muy buenas academias de policías. La Academia de San Luis Potosí y la Academia de Ciudad Juárez son buenas academias de policías, pero se necesita más policías y con capacidades para combatir al crimen organizado, por ejemplo, con policía científica, con inteligencia, ¿no? Y el Ejército, pues también ayudar a la profesionalización de la policía para que no se enfrenten a problemas de derechos humanos como estamos viendo en este momento. Bueno, por lo pronto vemos una deuda de todas las instituciones y de todos los órdenes de gobierno. Sin lugar a dudas, el legislativo, el Congreso de la Unión, tiene ahí una deuda tremenda con la sociedad. El Poder Ejecutivo, ni se diga que hace... En este momento todo el aparato del Estado tiene una deuda con la sociedad, porque el Ejército también tiene una deuda con la sociedad en cuanto pues, tiene que encontrar la forma de que si está haciendo ese trabajo, pues tiene que hacerlo lo más eficientemente posible sin violar derechos humanos. Claro que pueden ser actitudes desesperadas bajo el estrés del combate, pero también eso tiene que minimizarse al máximo el riesgo, porque los puede paralizar eso, pueden caer en acusaciones graves. Sí, o lo que está sucediendo ya, ¿no? Que muchos elementos, ya tanto de mandos superiores, oficiales y tropa, que están prefiriendo desertar de las filas porque si hacen, los meten a la cárcel, y si no hacen, pues también, ¿no? Masivas del Ejército de eso. En general es gente que tiene lealtad y tiene compromiso. Bueno, el día de hoy publicamos en el... Podría darse, sobre todo en lugares conflictivos. Mira, el día de hoy publicamos en el periódico El Punto Crítico la columna de Leopoldo Mendívil, que trata precisamente sobre una carta que dirigen militares de tropa al general secretario Cienfuegos, donde les dicen que los tiene en el abandono, ¿no? Que están muy preocupados por esta situación. Sí, no, es una situación grave que hay que buscarle las mejores salidas, pensando en el bienestar de la población, en la seguridad del país, la seguridad del Estado y también la seguridad de las instituciones. Pues ahí está. Combinar todo eso es difícil, no es así que se diga, yo ya lo dije, ya sé cómo se hace, no. Es una operación política, una operación de entrenamiento, se necesita tiempo, pues muy complicado de resolver, pero pues esperemos que esto se logre resolver y sobre todo que se despolitice, que no se contamine la acción policial y la acción militar con la campaña electoral, que ese es un peligro. Pues te agradecemos muchísimo, doctor Raúl Benítez Manaut, el que nos hayas puesto en contexto de qué es lo que está sucediendo,